Bueno, estamos con Eduardo Maidana, que sos de... AIEPESA. ¿Qué significa? Asociación de Institutos Educativos Especiales de Argentina. ¿Por qué están aquí hoy en la plaza? Hay ciertas cuestiones en relación a la discapacidad que tienen que ver con una resolución que salió por revisión de pensiones, que implicaría, digamos, si se aplica taxativamente, quita de pensiones a personas con discapacidad que realmente necesitan esa pensión, primero para tener un mínimo de dinero para la subsistencia, porque en general son personas que están bajo la línea de pobreza. Y también esto le da la posibilidad de tener una obra social, digamos. En realidad es un programa federal que se llama Incluir Salud, que a través de esto reciben atención, reciben medicamentos, reciben una serie de cuestiones a través de este programa, ¿no?, que depende del gobierno nacional. Hay dificultades en relación a los pagos justamente de esta misma obra social, que es Incluir Salud, ¿sí?, que tiene retrasos muy importantes y que, bueno, se está trabajando para que se traten de regularizar, pero la realidad es que todavía no está cumplida la meta, digamos, y es muy, muy dificultoso porque los transportes, por ejemplo, en muchos lugares se han cortado servicios, no se han podido pagar los sueldos al personal, con lo cual también corre riesgo, digamos, los servicios de escuelas, centros de día, hogares, centros educativos terapéuticos, etcétera, ¿sí? Después hay dificultades también con la adecuación de aranceles, porque las instituciones y los transportes tienen que afrontar los gastos que tienen que ver con la inflación y la suba de combustible, la suba de insumos, los convenios, digamos, que en el caso de sanidad es hasta 45%, y se ha hecho una propuesta durante el año 2017 de solo subir entre el 5 y el 22% en distintos servicios, lo cual no alcanza ni ahí, digamos, en la realidad que estamos viviendo para sostener los servicios de manera correcta, digamos, ¿no?, como las personas con discapacidad se lo merecen y necesitan, digamos, ¿no? Además, esto tiene vinculación también con lo que se anunció, la vicepresidenta de la Nación, que anunció la quita de subsidios, ¿o cómo se vincula o agrava esto? A ver, los subsidios, nosotros estamos hablando de pensiones, son pensiones no contributivas, ¿sí?, que las da el Estado Nacional a personas que, por su dificultad, por su condición social, por su incapacidad, requieren este tipo de cuestión. No son subsidios, son pensiones que otorga el Gobierno Nacional, ¿sí? Y esto, ya le digo, una pensión implica además un programa de cobertura, ¿no? Esto es lo que está en riesgo, ¿sí? Está en riesgo. Estamos muy preocupados por este tema y todo el contexto del Sistema Nacional de Atención a Personas con Discapacidad está en riesgo, justamente porque muchos afiliados a Incluir Salud tienen este programa y no está pagando, no está cumpliendo, y los aranceles son dificultosos, con lo cual toda la gente que tiene es vulnerable, está en riesgo, digamos, la continuidad de su atención, ¿sí? Y esto es muy serio, digamos, ¿sí? Por eso venimos ya hace varios meses trabajando sobre este tema. En agosto hicimos una manifestación en el Congreso Nacional, que juntamos unas 10.000 personas. Sí, se han hecho distintos reclamos en Tucumán, en Rosario, en Santa Fe, digamos, en Mendoza, digamos, es un problema federal grave, digamos, ¿sí? ¿A cuántas personas afectaría? Y estamos pensando aproximadamente, bueno, en general afecta a todo el sistema, claro, porque, digamos, no solamente las personas que tienen Incluir Salud, sino si no aumentan las aranceles, las instituciones van a cerrar, con lo cual no solamente están afectadas las personas que tienen Incluir Salud, sino todas las personas, digamos, sí, que tienen obras sociales o coberturas que le permiten acceder a los servicios, ¿sí? Así que el riesgo es para todas las personas. Hablamos de más de 100.000 personas con discapacidad, puestos de trabajo, bueno, una serie de cuestiones que están alrededor, pero básicamente la calidad de vida de las personas. O sea, si una persona no puede acceder a medicamentos, no puede acceder a servicios, es como condenarla a estar encerrada en su casa o en un lugar donde no es el adecuado o no está en condiciones de darle la respuesta que necesita para su necesidad, ¿sí? Ahora movilizan aquí en la plaza. Sí, sí, la idea es llamar la atención del señor presidente, digamos. Hemos estado hablando con funcionarios, pero no terminan de llegar las soluciones. La idea es acercar un petitorio al señor presidente para que pueda intervenir y pueda evaluar la situación y tratar de dar una solución lo más urgentemente posible. Muchas gracias. No, a usted.